José, ¿cómo te va? Buenos días, un gusto saludarte. ¿Cómo andás? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, todo va, bien. Todo bien. Ya sabemos de qué se trata. Bueno, contanos, José, ¿qué está pasando? A ver, nosotros hoy movilizamos en diferentes lugares del país por la caída de los programas de capacitación que veníamos realizando ya hace varios años. Entonces, en este último tiempo, el último año, se fueron cayendo programas que nosotros intentábamos renovar y, por supuesto, que no, por diferentes cosas se nos iban trabando y cada vez nuestros cupos se fueron achicando. Y en este último tiempo ya avisaron de que todos estos programas iban a ser traspasados a otro ministerio. Y no, pero en el otro ministerio dicen que no, así que estamos muchísimas personas este mes ya van a dejar de cobrar y no van a ser renovados. El tema en realidad es que nosotros trabajamos mucho en lo que es capacitación para el trabajo. O sea, hacemos cursos de cocina, de construcción, de auxiliar de radio. O sea, tenemos bastante trabajo, no son planes que solamente lo reciben y no hacen nada. Son planes de capacitación laboral, o sea, en donde es más importante para poder abrirle una puerta para que puedan conseguir trabajo, en un marco de desocupación muy grande. Claro, claro. Pero nosotros creemos que esto tiene que ver con todo lo, con toda la imposibilidad, toda la cuestión económica, que un panorama general de desocupación donde no quieren generar trabajo, quieren enviar todos los recursos a los sectores más poderosos y bueno, y dejar una gran cantidad de gente en una situación deplorable. ¿Cuánta gente han echado gente ahí en Bariloche, por ejemplo? ¿Se ha quedado gente sin planes? A ver, nosotros teníamos alrededor de 28, 29 proyectos. Cada proyecto tiene 16 personas. Y en este momento tenemos 5 han quedado. Cinco proyectos. Y que se van a terminar en los próximos días. 5 proyectos. O sea, todo el resto, cerca de 350 personas, compañeros, han quedado sin renovación. Entonces, estamos exigiendo que se reactive esto o se dé la alternativa del pase a otro ministerio donde entren dentro de los programas de salario social. Ajá. Claro, para entrar en el otro programa, ¿no? Que hay que... Ahí está la CETEP, tengo entendido, Barrios de Pie y creo que la Corriente Creciente Compartida, también puede ser que estén ahí. Ellos sí están con están como un consejo de emergencia donde regulan estos programas, pero tienen que ser traspasados de un ministerio a otro ahora. Sí, ajá. Bueno, y ustedes están pidiendo eso, ¿no? Claro, a ver, nosotros sabemos que el mes pasado se dieron de baja de estos programas 28.000 en todo el país. ¡Upa! Y este mes, por lo que nos comentaron gente de la del Ministerio de Trabajo, van a dar de baja otros 28.000. Ajá. ¿Cuánto tiempo perdura la gente en cada uno de esos programas? ¿Cuánto dura? Entre 4 y 8 meses. Ajá, porque es capacitación, o sea, no es para siempre, ¿no? Se va renovando. No, se va renovando en la medida que van aprendiendo diferentes oficios. Nosotros trabajamos mucho con oficios de salida rápida. Así que esa es la situación que se vive. O sea, en San Juan fue donde pegó el impacto más grande, que fueron alrededor de 13.000 planes, se bajaron el mes pasado. Ajá, claro. Que están acampando, un grupo de gente está acampando en Capital. ¿Y cuánto les pagan por mes por estos cursos de capacitación? ¿Cuánto cobra cada laburante? 1.850. Ajá, o sea que es mínimo, realmente es mínimo. Sí, no, es mínimo. supuestamente se va a pasar a otros programas donde tendrían una mayor cantidad de remuneración, pero bueno, ahí estamos a la espera de que a ver qué es lo que van a hacer. Bueno, José, entonces hoy en, por lo menos ahí en Bariloche, concentran a las 11 de la mañana, ¿no? Exactamente. Ajá. Y la otra, bueno, básicamente estamos pidiendo por la libertad de nuestro principal dirigente, que es el compañero Luis de Lía, que está injustamente detenido, como varios presos políticos más. Por la causa, el acuerdo con Irán, ¿no? Exactamente. Ese es el principal acusación que se le hace, que como siguiendo la doctrina Irursun, de que hay que detenerlo antes de que puedan hacer algo. Sí. Entonces no tiene mucho sentido jurídicamente. Así es. Pero tienen algún otro trabajador más preso, ¿no? Desde el Miles, ¿puede ser? Sí. Está Diego Barreto en Salta. Ajá. Que hace un año y medio, casi un año y medio que está preso por un tema de... Él fue funcionario en tierras y aunque ocurrieron unos hechos que fueron posteriores, el único detenido de esa causa es él. Ajá. Porque, bueno, ha habido una discusión, una pelea con Urtubey, y bueno, es un enemigo declarado de Urtubey, así que no hay causas judiciales lógicas, y también está así. Hoy, hace poquito, fue pasado a prisión domiciliaria. Uh-huh. Está. Lo que está pasando en Salta, más o menos, también, ¿no? Sí, sí. O sea, en Jujuy, quise decir, claro. Como en Jujuy, exactamente. Bueno. Rodríguez, bueno, gracias por la comunicación, ¿eh? Esperemos que, bueno, este reclamo, por supuesto, pueda prosperar y que se mantengan estos planes para la gente allí en Bariloche, que pueda capacitarse y que pueda ensayarse para otras cosas en la vida en momentos tan difíciles, ¿no? Me imagino que no la están pasando nada bien. No, porque es como... como siempre fue Bariloche, pero profundizado, o sea, un sector fuera de la sociedad, que es el Alto de Bariloche. Hoy por hoy no hay changas, o sea, todo lo que es trabajo informal está cada vez peor. La cuestión turística funciona, pero está con el mínimo de personal, hay una gran cantidad de cierre de pequeño y mediano comercio. Entonces, como que está muy difícil la situación. Uh-huh. Antes la gente de clase media, profesionales, contrataba mucho a la gente que viene a limpiar, al jardinero. Hoy por hoy no, cada vez es menor, y la desocupación en jóvenes y mujeres es altísima. Como nos contaban algunos albañiles, los que son independientes, cada vez tiene que pasar menor presupuesto para que sean contratados, porque uh-huh. siempre hay alguien que pasa menos por una cuestión de supervivencia, aunque no sea el valor de su trabajo.